Apocalipsis capítulo 8 y el versículo 2 comienza una nueva visión. Se trata de siete ángeles que tocan siete trompetas. Y antes de poder continuar, es importante mencionar lo siguiente. Existe en el libro de Apocalipsis un rasgo literario que se lo conoce como interludio. Es una especie de interrupción en medio de las escenas. Entonces, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 8, el versículo 2, Juan observa siete ángeles con trompetas. Ellos están listos para publicar los juicios que caerán sobre los habitantes de la tierra. Entonces allí aparece, entra el interludio en el versículo 3 hasta el versículo 5, donde aparece otro ángel que no es especificado sosteniendo un incensario de oro en sus manos. Y el versículo 6 entonces retoma el tema de las trompetas, que será el asunto que estudiaremos en la lección de esta semana. Sean todos bienvenidos entonces al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección número 7, que tiene como título las siete trompetas. ¿Todo bien? Entonces, antes de continuar, yo quería mencionar apenas que es importante saber que en esta semana estamos en los 10 días de oración. Entonces, aproveche para orar. Aproveche para consagrarse al Señor, para clamar y para interceder por alguien, tal vez por una persona que necesita estar contigo en el reino de los cielos. ¿Todo bien? Entonces vamos a orar por estos motivos. Vamos a concentrarnos apenas en dos asuntos en el bosquejo de la lección de esta semana. Vamos en primer lugar a hablar sobre las oraciones de los santos y las siete trompetas. Y en segundo lugar vamos a hablar sobre el ángel con el rollo. Y también los dos testigos. ¿Todo bien? Vamos a la primera parte entonces, las oraciones de los santos y las siete trompetas. El versículo 3 del capítulo 8 de Apocalipsis dice que vino otro ángel que se paró ante el altar y se le dio mucho incienso. Y en el versículo 4 confirma que el incienso en el lugar santo son las oraciones de los santos que sube delante de Dios de la mano del ángel. Estas oraciones son respondidas con los juicios de Dios sobre la humanidad rebelde. Entonces, Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 y 4 son una descripción de los servicios diarios en el templo de Jerusalén, donde el sacerdote en el tiempo pasado, después de realizar el incienso, entonces salía del templo y arrojaba el incensario sobre el pavimento, lo que producía un ruido muy fuerte. Y entonces allí acababa el servicio. Y en ese momento siete sacerdotes tocaban sus trompetas, así como era la costumbre en aquel tiempo, marcando el fin de los servicios del templo aquel día. Este acto de arrojar el incensario también puede significar una advertencia que la intercesión de Cristo no durará para siempre. Habrá un día que la puerta de la gracia se cerrará. Y creo que esto es muy importante saberlo. Ahora vamos a entender mejor el significado de las siete trompetas. ¿Todo bien? Ustedes pueden anotar allí, agarrar un papel, un lapicero para ello. Las trompetas cubren el mismo periodo que los siete sellos. Es un paralelo. La diferencia entre los sellos y las trompetas se encuentra en el foco, en el enfoque. Mientras que los sellos principalmente se concentran en los que profesan ser el pueblo de Dios, las trompetas se concentran exclusivamente a los que profesan pertenecer, a los que no profesan, se niegan a pertenecer a Dios. Pero una cosa es clara, Dios quiere salvar ambos grupos. Las siete trompetas, recorren el curso de los acontecimientos desde los días de Juan hasta la conclusión de la historia de la tierra. Apocalipsis 11, 15 al 18 menciona esto. Tres significados de las trompetas, entonces, para resumir. En primer lugar, las trompetas anuncian juicio de advertencia contra la humanidad. Apocalipsis 8, 13. En segundo lugar, las trompetas son tocadas mientras continúa la intercesión en el cielo. Apocalipsis 8, 3 al 6. Y en tercer lugar, las trompetas recordaban al pueblo de Israel prepararse para el día del Señor, día del juicio, Joel capítulo 2, versículo 1. El segundo tema es el ángel con el rollo y los dos testigos. En los primeros versículos, ahora vamos al capítulo 10, Juan describe que vio un ángel de apariencia magnífica que desciende del cielo. Y en su mano el ángel tiene un pequeño libro abierto, un pequeño rollo abierto que contiene la descripción del tiempo del fin, la experiencia del pueblo de Dios en el mundo durante los últimos días. Y con voz solemne, dice la Biblia, el ángel jura por el Eterno y declara que ya no habrá más tiempo. Apocalipsis capítulo 10, versículo 6. Y esta declaración está relacionada con el periodo de un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que es una designación del periodo profético de 1260 años. Luego de lo cual todos sabemos vendría el fin. Es el último periodo profético numérico. Y aunque el tiempo del fin profetizado por Daniel es puesto en movimiento, debemos saber una cosa. El ángel le advierte a Juan y le dice que todavía no es el fin. Ahora, la escena se traslada a dos testigos que resumen la amarga experiencia de los cristianos durante los 1260 años o días proféticos. Es apropiado ver aquí los dos testigos como el pueblo de Dios en sus roles, tanto sacerdotal como real, de rey. Esto es lo que dice la Biblia. Los dos testigos también tienen autoridad de convertir el agua en sangre y golpear la tierra con plagas. ¿Qué nos recuerda esto? Nos recuerda a Moisés, que convirtió el agua, este periodo de convertir el agua en sangre, que golpeó la roca en Egipto, y etcétera, las plagas también. Es por causa de su fidelidad a la Biblia que el pueblo de Dios sufrió a lo largo de la Edad Media durante el periodo profético de los 1260 días. Después de lo que ocurrió de estos dos testigos, ellos completaron su obra durante 1260 días y dice la bestia, simbolizando al poder político de Apocalipsis 13, 17, y que sube del abismo, hará guerra contra ellos. La Biblia dice que los vencerá y los matará. Apocalipsis 11, 7. 3 días y medio más tarde, Dios envía la vida a estos dos testigos y los resucita. Apocalipsis 11, 11 al 14. Esta fue la respuesta en la profecía bíblica de restaurar Israel después del exilio babilónico. Ahí está el resumen. Una aplicación simple apenas para terminar. Dios tiene un pueblo que es fiel y que da testimonio del Evangelio en el mundo hoy, así como fue el pasado, así como sucedió con Elías, con Moisés, con el pueblo remanente en todos los tiempos. Dios tiene personas fieles que en medio de todo ese mundo infiel pueden anunciar las verdades para específicamente el tiempo del fin. ¿Qué te parece si te puedes consagrar al Señor y puedes ser un testigo fiel hoy de Dios? Y sobre todo quiero decir algo muy importante, que en este tiempo, que no es un tiempo tal vez intermedio, es el tiempo del fin, Dios está llamando personas fieles que estudien la Biblia, las profecías, que cumplan la misión fielmente también. Que Dios te bendiga y seas verdaderamente el pueblo de Dios en este tiempo. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice a aquellos que se están preparando para que cuando venga estos días difíciles de la historia estemos listos para vivir delante de ti dignamente. Te pedimos que nos puedas limpiar con la sangre del Cordero cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.